Celebramos a cada mujer que ha dejado su huella sobre la tierra, cultivando los campos, haciendo magia en la cocina, sanando a su gente para que el pueblo viva. No pueden llegar a nuestra médula, no saben de nuestro misterio, y no lo diremos acá tampoco. Las brujas de aquellos tiempos seguimos siendo las brujas de hoy. Muy buenas tardes, viernes 7 de junio, programa número 10, Huelga de Amores. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañera, bruja huelguera. Buenas bruja. Brujas huelgueras. Otra vez acá. Bueno, otra vez acá. En aquelarre íntimo, ¿no? Aquelarre. Con buenas tardes, Gaby. Hola, Gaby. Buenas tardes. Tuvimos el gusto, el placer, la emoción de arrancar con un audio que anda circulando en los feminismos, que con la voz de Liliana Daunes, que es una feminista histórica, radiera, contadora de cuentos, militante lesbiana, fue pareja mucho tiempo de la grosa de Corol, ¿te imaginas? Qué alto feminismo. Así que nos... Hermosa forma de arrancar este programa, ¿no? Necesitábamos un abrazo. Sí, sí, sí. Esas que palabras y esa forma, ¿no? En la que lo recitó, que era tan dulce, que creo que las tres estábamos, las cuatro estábamos muy emocionadas, porque yo me sentí reflejada en cada palabra que dijo y las sentí reflejadas en todas, ¿no? Y la forma, ¿no? El feminismo nos abraza y nos fortalece desde ese lugar, así que abrazamos a Liliana, aunque no nos esté escuchando. Sí. ¿Quién sabe? Opa. Pero bueno, gracias, siempre, infinita. China, para quienes esa voz le resulta conocida, tan poetisa, tan romántica, tan... también tienes una voz con una fuerza increíble, ¿no? Porque ella, ¿dónde es que habla? ¿Dónde les hemos escuchado? Me había olvidado. Ustedes... cuando van, por ejemplo, un 24 de marzo, o salimos a la calle por alguna cuestión antirrepresiva, Santiago Maldonado, siempre escuchamos una voz que es la que lee los documentos, el documento del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, así que no sé, es una voz de lucha, Liliana. Es una voz compañera de lucha, ya la escuchas y sabes que... va a decir algo, va a denunciar. Y la fuerza. Es la voz de la lucha en esos momentos. La fuerza, la claridad discursiva que tiene esa voz que te penetra así cuando la levanta. ¡Wow! Increíble. Así como nos llevó a las brujas, ¿no? A nuestras mujeres ancestrales de lucha, porque las prendieron fuego, porque no querían aceptar el rol que el capitalismo primitivo que estaban haciendo la imponía, que era guardarla en la casa, despojarla de toda propiedad, negarle el derecho al aborto, que hasta ese entonces inclusive era fomentado por la iglesia como control natal, que sucede ahí por la baja edad media, después de sí, la peste hasta bubónica. Intercambiarlas como bienes, ¿no? Porque que si bien todo sigue siendo quizás con otras formas más solapadas, pero en ese momento eran bienes bien determinados y se intercambiaban por otras cosas. Éramos parte del trueque. Sí, claro. Bruja es una categoría política. Nos tuvieron que meter en ese rótulo, vincularlos con lo más perverso de todo. El martillo de la bruja, que es el primer código procesal, si se quiere, que todo lo que hablan de lo que es la mujer, yo recomiendo para leerlo, que es impactante. Y es esto, la bruja. Y a su vez es un símbolo de resistencia. Y esto es, somos la nieta de todas las brujas. Nunca pudieron quemar. Ya. Bien, tenemos un programa extremadamente feminista y femenino. Fem fatal. Y también tenemos noticias del aquí y ahora. ¿No, amiga? Sí, así es, porque... en el día de hoy, en GLEU, zona sur, se hizo una movilización autoconvocada por mujeres a raíz de un hecho de intento de secuestro por parte de una chica en un horario vespertino. Esta chica iba con su compañero caminando, dos autos, a ella se la arrancan, al compañero se la quieren llevar, él evita esa situación y cuando van a la comisaría de Gleu, en la comisaría le dicen que eso fue un intento de robo. O sea, a esa situación la comisaría le califica el hecho, en vez de tomarle la denuncia tal cual es, elevarla a la fiscalía. Tal cual es. Porque tal cual es, y que sea la fiscalía la que resuelva. De una le cortaron el rostro a esta chica. Y que son situaciones que se vienen denunciando, que no es la primera vez que sucede. Lo que sí sucedió ahora fue que las compañeras de Gleu se organizaron e hicieron una movilización. Y bueno, nuestra corresponsal, Romy de Gleu, nos mandó este audio contándonos de la movi. Gaby. Buenas tardes, Huelgarán. Soy Romina de Gleu, donde familiares y vecinos de una piba del barrio de Hipona sufrió un intento de secuestro el día lunes 3, alrededor de las 19 horas. Este hecho se suma a otros intentos de secuestros de una zona. En este momento nos encontramos concentrados en la comisaría séptima de Gleu, donde nos recibieron con un cordón policial. Dejaron entrar a cuatro familiares que van a entregar un petitorio exigiendo que se investiguen todos estos hechos y que nos den una respuesta. Mientras tanto les hacemos el aguante en la calle y pudimos cortar una de las principales entradas a Gleu. En cuanto tenga alguna otra información, me comunico. Bueno, un orgullo para mí escuchar a mi comadre, que es una grosa, y no saben cómo se ocupó esto, cómo se preocupó. Te adoro, comadre. Y esto, gracias. ¿No? Gracias. Bueno, nuestra, y aparte es una reportera. Chabona, es una activista, o sea, que está en todos esos lugares que tiene que estar. Sí, con una garra y tiene un aguante. Mamaluchona. Y un aguante a las pibas que se organizaron, que fueron, que exigieron, ¿no? Esto de que nos demuestra que cuando nos juntamos colectivamente y tenemos razón en algo, lo podemos exigir. Y que la mejor manera es ganando la calle. En relación a esto de ganar la calle, estuvieron el lunes es una actividad convocada por la Asamblea Permanente en relación al 3 de junio. Sí, ¿no? Estuvimos acá en la Plaza de Escalada. La verdad es que estábamos pensando si íbamos para Capital o no. Y nos parece interesante esto de empezar a construir también el feminismo en una praxis política en el territorio. Y de hecho terminamos, éramos cerca de 100 compañeras y compañeros de distintos lugares, y sueltos, digo, de todo. Pudimos cortar pavón, no fue poco. Pudimos levantar consigna, nos sentimos bien, creo que también va por ahí. Digo, si bien me parece que el hecho político importante en Capital está bueno, también está bueno construir territorio. Y acá en Escalada andamos, somos un montón. Entonces, bueno, sí, fue una buena opción para hacer algo de forma conjunta. Sí, y además esto de arrancarlo con una asamblea donde había un micrófono que rotaba, esto que hacemos nosotras, ¿no? Que nos debatimos. Eso es genial. Y caían compañeros y se sentaban y el micrófono y una cosa muy, muy sana en el debate, porque habían posiciones que se encontraban, pero era muy sano el debate, lindo, lindo de escuchar, de estar ahí. Me perdí el corte, porque cortaron y se bancaron unos pares de semáforo. Lo que no es la burocracia de ningún sindicato local. De hecho, nosotros con Suteba hacemos semaforazos. Salimos, toca bocina, si apoyas la educación, en un semáforo de 20 segundos y volvés corriendo. Nosotras nos bancamos tres rojos. Así que, nada, celebrable. Y esto, aguante la praxis feminista, la posta, la sorora, la respetuosa, la copada. Somos nosotras. Somos nosotras, somos nosotras. Y eso, y que no se limita en esto de los feminismos, sino que también va a la acción. Sí. Va a la acción. Sí. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. ¿Y ¿no? el miedo? ¡Qué arda! Bueno, basta. Vamos, pero... Bien, ¿cómo seguimos? Noti Corti, por ejemplo. Tenemos un Noti Corti. Ahí va. Yo no sé si ustedes se enteraron, vino el horrible de Bolsonaro a la Argentina. ¡Bolsonaro! Estuvo charlando ahí con el desagradable de Mauricio Macri también. Y por lo que se sabe, digo, además de venir a darle su apoyo como derechoso en las próximas elecciones, y nos deseó que Dios nos bendiga, es que eso ya es mucho, chicas, porque... A mí no, yo no quiero que Dios el bendiga. Dios de Bolsonaro te va a bendecir, Paula, es un montón, no. Te callas. Cállate. Pero bueno, estuvieron hablando de tener una moneda en común. Empujar un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Acuerdos bilaterales de cooperación y comercio. Y esta es la peor, escuchen. Ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y el terrorismo. Ahí la ligamos todos. Obvio. Ahí la ligamos todos. La más así fuerte de todas. Hermosa reunión. Hermosa reunión. Sí, te cuento que ya la primera, lo del peso real, ya fue. Esa ya la bajaron. Esa ya la bajaron. Van a ir bajando uno a uno, menos la última. O sea, el entrenamiento militar para el narcotráfico, el terrorismo, si lo otro. Taca. Bueno, yo les pregunta, Fernández, ¿se va a sentar con Bolsonaro si llega a ser presidente? Van a charlar muy amenamente, decir que bueno, que se han dejado. Infinitas posibilidades. Por supuesto que sí. Por supuesto. Veremos, después lo sabremos. Y hay que ver, sí. Bien, bueno, una buena noticia es que el desagradable de Babi Echecomar está cumpliendo una probation. ¿Y qué tiene que hacer ese ser desagradable? Persona del mal, pasar 10 minutos de microfeminista en su programa de radio. No sé qué radio está, pero ¿qué radio está? Radio 10. El señor Babi, va señor, esta cosa hizo unas declaraciones extremadamente machistas y violentas, una manifestación que había en la puerta de la radio, esto fue en septiembre del 2018, eso generó una denuncia, intervino en el INADI y demás. En tu cara, Babi Echecopar. Tiene que hacer una probation, tiene que trabajar. ¿Cómo? De acá tenemos a la abogada que nos puede definir. Definime probation. Probation. El tema es así. ¿No es aprobation? No, la probation. De hecho, se le dice probado. Yo me imagino, me lamo un lacitudo. Lo pruebo, es un probado. Un probado. Esas palabras jurídicas. No, el tema es, el chabón, no sé qué tipo de juicio penal estaba encarando, pero en vez de hacer el juicio, pidió la suspensión a cambio de determinada regla de conducta. Está muy buena, la verdad, la regla de conducta que totalmente. Le imponen. Que es que todos los programas de él, o una vez por semana, tampoco recuerdo la frecuencia. Por 5 meses. Tienen que tener un micro de 10 minutos sobre feminismo. Excelente. In your face. Totalmente. Salió a decir. Así que no podemos ir ahí, porque estaría buenísimo que tenga que invitar una feminista, ¿te imaginas? Totalmente. Está el listado de todas lo que va a salir durante estos 5 meses. Y lo terrible es que, con esto cierro, salió a decir que esto no es un éxito de las feministas, sino censura de prensa. Ay, pobre va. No es un logro, un éxito, es... una reivindicación, totalmente. Sigue provocando. Es un provocador. Sigue provocando. Habla para determinado público. Un dato que no es menor, porque que tiene que tener cuidado con eso, porque se le puede revocar la probation si él comete de vuelta otro insulto hacia alguien. Un poquito de vulva para bien. Bien, bueno. Antes de, ¿no? Sí. De que sigamos con otras cosas, está bueno que hablemos de que empezó el juicio a Mariana Gómez. Mariana Gómez, el 2 de octubre del 2017, estaba besando a su amora, a su compañera ahí en Constitución, dos mujeres lesbianas. Y bueno, la policía las, digamos, las chicaneó, detuvo a una, ¿sí? Claro. Lo que decían es que en realidad le fueron a decir que apagué el pucho, pero la chicana viene cuando le decía vos que sos un varón. De hecho, el primero que agarra a Mariana es un policía varón, cuando se sabe que no la puede tocar, digo, bueno, un montón de cuestiones. Y arrancó el juicio esta semana. Ella venía de, ella estaba en ese contexto que cuenta acá la China, estaban hablando sobre el juicio que ella le estaba llevando adelante por el padre, a su progenitor, que abusaba de ella. Y la esposa de ella también, de hecho se conocieron declarando en contra de progenitores abusadores. Tal cual. Y estaban en una charla en el hall de Constitución y ella en este contexto de charla se prende un pucho. Viene un empleado, le pide que lo apague y este empleado llama a la policía y ahí se desencadena una situación de violencia hacia ella, con esto que decías de que lo trataban de varón. Es lesbo odio. Odio, y ese es el delito, porque ellas se la llevan por torta presa, por besar a otra mujer. Eso es real y es así. De hecho, el otro día salió un caso también de un travesti que le pasó lo mismo. Totalmente. Sí, se suma a las palizas que le dan a los pibes en las provincias, digo, ¿no? Tenemos otro mensaje de la corresponsal que después en el otro bloque en el próximo hay más noticias sobre a pasar. La bueno, actividad de las compañeras. Entonces, volvemos a casa, Gaby. Volver a casa. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Varieté Huelguera. El bailarín que imitaba Fred Astaire presenta Conservatorio Conversatorio Literario. A veces hacemos el amor con violencia, y me gusta desarmarme entre tus dedos, colgar de tus brazos boca abajo, ser arrojada a la cama, asfixiarme contra la almohada y abandonar mi cuerpo como si te perteneciera y su único fin fuera recibirte, sentir tu golpe y tu respuesta. Me gusta cuando te pones el forro tan rápido que apenas lo noto y sacártelo para llenarme la boca con tu sexo y así atragantada decirte las pocas palabras del amor. A veces solo rezongos mudos, sonidos que no salen de mi boca sino de alguna de otra caja de resonancia entre todas las que suenan cuando tus dedos las tocan. Y a veces me gusta tomar la leche que vos me das, dejar que tu escupida me limpie la garganta con su sabor acre y sentir tus espasmos y no soltarte aunque me pidas por favor, aunque todo tu cuerpo se arquee en una curva imposible que no se detiene hasta mucho después del orgasmo. Otras veces hacemos el amor tan lentamente que el tiempo nos abandona y no hay sueño ni urgencia que dirija esa forma de amacarnos lánguidamente, entrando en los ojos del otro, tan hondo que ya no hay forma que nos retenga en el mundo de las cosas concretas. Y solo queda un volcán entre las piernas. Y aún así, subir un poco más sobre vos para acomodar mi montura, para que también el enjambre de pelos se mezcle y sudar juntos como si el cuarto se hubiera convertido en la selva amazónica y no hubiera más salvación que quedarse quietos, sin respirar, reteniendo un poco más el momento de la cascada, porque el agua fría sería demasiado impacto para este fuego que crece en el medio y nos devora, como presas de un dragón medieval. Lentamente nos cocemos en su fuego y miramos allí donde viene la fuente del calor. Y no sé si es de tu boca, de tus ojos o de tu sexo que viene este calor que no quiero abandonar. Y sin embargo, nuestros fluidos no se mezclan allí abajo, porque antes de que nuestras piernas se entrelacen te cubrí con el látex que nos cuida. Y para que calce bien, te lamí antes suavemente, tan suave como tus manos en mi nuca revolviéndome el pelo. Me gusta cómo se te pone la pija, mi amor, cuando hago esa maniobra, porque sabes que estás listo y podés entrar en mí y entonces sigue la fiesta que había empezado hace rato y empieza cada vez a dejarnos caer nuestras contiendas cotidianas y nos dedicamos como buenos alumnos al placer compartido. Y me gusta también cuando quedamos de espaldas, los ojos al techo, la respiración agitada y tu sexo agotado del que retiro despacio el forro cargado con tu semilla, que es tanta y nunca se acaba. Y me gusta mirarlo como un trofeo de caza y liberarte de su presión y volver a acariciarte hasta que nos quedamos dormidos y empieza otro juego de encastre, el de dormir cucharita o de frente, pero siempre tocándonos todo lo posible, como si fuéramos rastrillos rasti, que no tienen sentido uno sin el otro. Marta Dillon. toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige, te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me mirás, de cerca me mirás, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respiran confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviésemos la boca llena de flores o de peces o de movimientos vivos de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. No es fácil ser una bomba sexual, menos aún si vives en La Habana y caminas lentamente por cualquier acera. No es fácil tener un culo bamboleante. Los hombres se te acercan, abusadorcita, locota. No es fácil ser el blanco de todas las miradas, mientras el vestido corto se sube más y más, y entonces se te cae la cartera y debes recogerla con las piernas bien estiradas. No, no es nada fácil. Los hombres se alteran, abren hoyos en la acera, se golpean el pecho. A lo mejor en Suecia, en Taiwán, en Toronto, ocurra algo parecido, pero lo dudo. Dudo mucho que en Londres exista un barrio como el mío, donde los hombres se sientan en una esquina de la cuadra para lograr la suerte de concentración que genera el trance casi eyaculatorio disfrazado de piropo. Pero yo los entiendo, pues, si es difícil ser una bomba sexual, más difícil es estar cerca de ella. Por eso, luego una especie de contención, de conteo regresivo llegado al límite, le digo que sí al mulatón de la esquina, que acepto salir con él a donde sea. El mulatón de turno, casi siempre salido de alguna cloaca de mi barrio oscuro, mueve entonces la cabeza, complacido. Se siente alcanzado por la suerte. Se amasa los testículos, sonríe de lado. Sabe que una noche con una bomba sexual será algo memorable, para guardar toda la vida, o al menos para propiciar la excelsa concentración de algún piropo. Faltan pocos minutos para el inicio de mi cita. El mulatón de turno aparecerá con paso seguro y demoledor, convencido de que esta será su noche de suerte. No sabe lo que le espera. Se ve que nunca se ha cruzado con una bomba sexual, que ignora por completo que somos un resultado de nuestro contexto social, o quizás al revés, que este cochamboso contexto sexual es un producto de nuestra inevitable existencia. Ahí está, mírenlo. Eso me gusta, eso me excita. Nada de camisa planchada, pantalón sofisticado, zapatos finos, nada de eso. Esto es otra cosa. Sus cadenas en el cuello me dicen: tú vas a ver lo bueno, mamita. Su gorra caída, su pullover apretado y definiendo los pectorales, los bíceps tatuados. Luisa, todo esto es tuyo. Me prometen un super orgasmo. Me toma de la cintura y me dice: vamos, ya te vas a divertir. Pero yo traduzco otra cosa que no deseo revelar. Ya estoy demasiado excitada. Ya en un cuarto deprimido, con un solo colchón en el piso lleno de polvo. En la pared acuartajada cuelga una reproducción de la Mona Lisa. sobre una mesita coja, veo un radio que a simple vista adivino oxidado, puesto a morir. Del techo cuelga un bombillo ahorrador que pestañeaba mucho sobre un televisor blanco y negro que transmite una película invisible. A mi lado está el mulatón. Se me acerca quitándose el pullover rasgado, el pantalón sucio. Cuando estoy sobreexcitada no puedo evitar una risita nerviosa. Digo, y él me empuja contra el colchón. Se desnuda completamente, se agarra con las dos manos el largo y ancho miembro en total elección. ¡Ja! Digo, y me agarra por el pelo, me introduce sin paciencia su miembro en la boca y me muerde el cuello, me quita la sayita de un tirón. ¡Ay! Y se traga mi seno, se atraganta, tose, vuelve a babosear y me succiona de arriba abajo. Me coloco en un nivel de exasperación y entrega lista para ser vaciada. Mi mecha interior sigue ardiendo, avanza y me ilumina toda. Ahora mi reloj psicológico empieza a emitir señales de alerta y yo separo los muslos, me ofrezco aún más. Él me penetra desaforado, como si temiera por el fin de un sueño imprevisto. Me muerde, me aprieta. Esto es para que aprendas a respetar. Y me penetra más duro. Me estira el cabello, se mete hasta lo último. Jadeo, cierro los ojos y me voy adentrando en un peligroso clímax de trueno, de ansiedad, enajenación. Él se percata, aumenta la velocidad, la furia de la investida, gozala toda, mami. Al principio intento contenerme, evitar el catastrófico final. Pero después el instinto de dejarme llevar, de sentir el estallido dentro de mí es más fuerte. Esta situación se prolonga lo suficiente, según el avance de mi reloj biológico. Entonces empiezo a gritar como una loca mientras la cama se remueve. Empiezo a caer hacia el final estruendoroso. Luego aparece la inevitable explosión y un caos de sangre, órganos y huesos queda diseminado por todo el cuarto. Mi cabeza cae frente al destrozado televisor en blanco y negro, mis brazos debajo del colchón hecho añiscos, mis piernas junto a los restos de lo que fue el mulatón. Y todo un revolico atroz pero armónico, todo es un reguero de lo más pintoresco. Lo único malo es que después tendré que empezar a recoger el desorden. Bomba sexual, su lema, de la Rúa Fernández, poeta cubana. Thank you. Buenas. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Continuamos acá en esta tarde bolera, luego de esta varieté, este conversatorio literario. Erótico. Erótico. Es linda la literatura erótica. Me sí, gusta mucho. Yo quiero decir que me olvidé, cuando terminé de recitar, de decir que Julio Cortázar es el capítulo número 7 de Rayuela. Si no leyeron Rayuela, si no leyeron poemas de Julio, si no leyeron sus cuentos, háganlo. Por porque favor. Capaz, quizás no te guste, pero es un mundo de sensaciones. Sí, uf. Como que Rayuela es difícil, ¿viste? A mí me costó entrar a Rayuela. Lo empecé a leer, lo pude leer salteado. No, y además es muy oscuro. Digo, para claro. No sé si en cualquier momento de la vida está bueno leer Rayuela, porque, digamos, tiene los personajes, lo que sucede, la situación tiene una carga muy fuerte. Sí, sí. Pero muy bueno. Bolivia lo leí, yo me acuerdo. Pero volviendo a esto de la sexualidad. Volviendo a la sexualidad, nos fuimos ya a Cortázar. Bueno, era muy sensual. Cortázar. Que te hable con esa por voz. Por favor. O sea, aparte, ese poema, Beso tu boca. Dijo así y ya está. Exploto. Sí, claro. Exploto como la cubana. Zulema. Como Zulema de la Rúa Fernández. Increíble. Increíble, sí. Ese cuento. Increíble. Me costó, la verdad, chicas, encontrar relatos eróticos. Como que me puse en una búsqueda así de YouTube, Google, esas cosas. Google más que nada. Y me costó una banda y medio que llegué a carambola, bomba sexual, pero la verdad que re valió la pena la búsqueda, porque es una grosa. Y tiene un montón de cosas escritas esta cubana contemporánea que escribe desde Cuba con crítica, ¿no? Y tiene muchos cuentos sensuales dentro de lo que es la escritura erótica de ella. Claro, yo igual voy a hacer para mí, voy a meter debate de diferencia. Porque ella quizás es erótica, pero no sé si es sensual. Igual la sensualidad es como muy subjetiva. Claro. Claro. Pero no sé si tendrá. Para mí claro. Es erótica, pero no es sensual. Gioconda me parece claro, es que el eje es la sensualidad y lo erótico acompaña. Pero en este caso ella es claro. Mucho más. No en este caso, pero tiene otros textos así más. Claro, como que el lenguaje que utiliza quizás Zulema no es el mismo que utiliza Gioconda. Entonces capaz que ahí está en esa sensualidad y ese erotismo lo hace en la palabra, ¿no? Que de repente para mí es claro, es como más erótico o digamos es más sexual, porque quizás este mismo cuento contado por Gioconda hubiese sido sí, es como el estilo sido, también claro, de cada una claro, tal cual claro. Bueno, yo leí a Marta Dillon, que realmente no la conocía. Es una revista que tengo, que voy a seguir leyendo cosas de acá porque es genial. Es una revista que la empecé a leer y no pude parar porque tiene unas cosas muy eróticas, o sea, tiene unas cosas muy, muy lindas. Y entre ellas encontré este que me fascinó desde la primera vez que lo leí y nunca la rastré a esta señora, esta chica. Y es una periodista, es activista, es editora del suplemento Las 12 del diario. Y es una de las fundadoras del Ni Una Menos. En 1994 le detectan HIV. Tiene muchos poemas que tienen que ver con la sexualidad, siendo portador de HIV, zarpada. Fue referente de hijos también, es hija de desaparecidos. Y nada, muy interesante. A raíz de esto la busqué, empecé a escuchar cositas de ella. Hace un enuncia el Ni Una Menos con unas características en relación al feminismo muy piola también, la comparación que hace. Muy interesante. Invito a que la leas. Vos decís que vos tenés un libraco. Yo tengo de un ella. Libro que debo decir que lo leí y lo dejé. Porque también es muy fuerte lo que ella cuenta, lo que relata en esa novela, que no recuerdo el nombre. Es cuando hijos le avisa que habían encontrado el cuerpo de uno de su mamá o de su papá. Yo no sé si es, digamos, si es real que sucedió de esa manera o ella lo relata, pero igual es muy fuerte el texto y lo. Entonces, bueno, también digo, no, hay que saber llevar esas claro. Lecturas en algún momento, pero está bueno, hay que leerla. Totalmente. Hay que leerla. Bien. Bueno, mientras nosotros seguíamos charlando acá. Y haciendo el conversatorio recibimos otro mensaje de nuestra corresponsal Rami contándonos acerca de cómo sigue la movilización. Así que ahí pasamos el audio. Pero tampoco le dieron la misma respuesta, porque era un secuestro, porque no se la quemaron. Lo que ellos manifiestan es que tomaron la denuncia y van a tomar cartas en el asunto con los malos tratos frente a la situación de denuncia, porque la señora manifestó que estuvo un montón de horas y que eso revictimiza la situación. Ellos caratulan como pueden, porque la fiscalía es la que caratula el delito. Lo que ellos hacen es decir, informar lo que pasó. Nos han manifestado que junto con ese delito hubo como 5 delitos más en la zona y que hay personas detenidas y que van a tener en cuenta que estas situaciones están ocurriendo no solo acá en Hipona, sino también en Gendarmería, en Parque Roma, en Los Álamos, y que van a tomar cartas en el asunto. Esto es lo que logramos de la charla con el comisario, que dio sus datos para que cuando haya una situación de espera prolongada o de malos tratos podamos hablar directamente con el comisario y decir en qué horario fue, porque ellos identifican al personal de la policía que reacciona de esa manera. Bueno, seguir... Supongo que debe ser una vecina ahí que han logrado entrar a la comisaría, recibir el compromiso del comisario que las va a atender. Bueno, arrancaron eso, ahora el tipo se va a tener que hacer cargo. Así que esperemos que esto no quede ahí, que la fiscalía intervenga como corresponda. Y esto, ¿no? Sobre todo que los que tienen que responder en términos de política criminal respondan urgentemente al reclamo de desbaratar estas situaciones de secuestro de las pibas y ponerle los nombres a las cosas, ¿no? Está picante todo, ¿no? Está muy picante. Está como que hay un clima así como de temor en algunos casos, ¿no? Esta cosa de que mientras escuchaba... pienso algo re cotidiano, que por lo menos es algo que me pasa a mí bastante seguido, el hecho de llegar a determinado horario sola a mi casa, ¿no? Esta cosa de... Y nunca tuve un intento de secuestro. O sea, cuanto mucho me han intentado robar el celular, situación de inseguridad desde ese lado. Sí, la realidad es que a nosotros la inseguridad que nos trastorna es la sexual. Digo, ninguna quiere ser rastreada, es un hecho, pero la que a nosotros nos genera pavor, que los hombres, cis hombres, no la tienen, es que ponen en juego su integridad sexual cuando andan caminando por la calle. Y no es exagerado decirlo, porque si todos los días se conocen casos y los que no conocen y lo conversamos y los conversamos, es porque sucede. Nosotras tenemos miedo que nos rompan el orto cuando vamos, sí, a la calle. Y ni siquiera solamente la violencia sexual, digo, después que nos maten, porque que también no, sucede todo el tiempo, total. Digo, uno cada 18, bueno, mínimo, más las que no sabemos. Entonces, es obvio, no sé si el varón, obviamente, creo que no lo podría entender porque no le va a suceder nunca, pero... es un miedo bastante particular y bastante de mierda. Bastante de mierda. No tenemos libertad de nuestros cuerpos ni siquiera caminando. No, bueno. Como siempre el programa nos queda re corto, pero esta cuestión de la opresión sobre el cuerpo de la mujer y la cultura de la violación como una forma de disciplinamiento, de decir vos podés estar acá y vos de acá hasta acá y tenés que ser así o asá, es una conceptualización y una lucha que viene desde hace bastante, ya desde los 60, los 70, que se ponen a cranear esto de la cultura de la opresión sobre los cuerpos de la, sí, mujer. Sí, y como a darle, digo, pensando en el mismo momento histórico, quizás es para hablarlo en otro momento, pero ahí es donde le empezamos a poner palabras al patriarcado, donde lo empezamos, claro, a pensar, le ponemos nombre, lo reconocemos en las prácticas y entendemos que hay una cultura de la violación, digo... Me parece que en los 60 arranca, sí, como toda esa movida. Bueno, le ponemos palabras, los conceptualizamos y empezamos a ver qué nos sucede a todas. Sí, sí, la verdad que es un movimiento resarpado, porque de hecho todo lo que tiene que ver con el amor romántico, la sexualidad heteronormativa, cuestionar todo eso, sí. Después el cuestionamiento de los géneros, la autopercepción, claro. el biologismo, se ponen en discusión un montón de cosas que al día de hoy seguimos debatiendo. Así todo, igual algunas se fueron logrando y hoy ya estamos como discutiendo otras cuestiones también, sí, ¿no? Pero sigue habiendo... La opresión sigue estando. Y las demandas de esa época, de hecho, el hito de la... Después vamos a discutir sobre la ola y demás, pero bueno, hablando de los hitos del feminismo en Estados Unidos, de la época radical, es el caso... que llega a la Corte Suprema en el 73, donde la Corte despenaliza el derecho al aborto. Hoy, que hablábamos en otro programa, que se lo vuelven, una avanzada, que vuelven sobre eso, y sobre el trabajo doméstico como algo no pago, todas las críticas al marxismo, la sexualidad, y después esas mismas mujeres son cuestionadas por lo que dicen, ojo con el género, que es una construcción. Claro. Ay, tru. Es súper interesante. Es súper interesante charlarlo, pero esto, son discusiones que se siguen dando... Sí. Y que a veces atrasan porque nosotros, esto que decía Pau, como feminismo, que somos feminismos, y en la práctica ya las tenemos saldadas. Ahora, que hay compañeras y que hay, digamos, todavía esas discusiones, sí, nos atraviesan todo el tiempo. ¿Cómo decir? Sí, bueno. Y esto, ¿no? Las olas, una de las críticas que se le hace a esa categoría es que pareciera ser como que todo es uniforme, y no. Cada etapa del feminismo ha tenido discusiones internas, tendencias, algunas con choques muy muy importantes. Radfems, bueno, hay una que escribió sobre la superioridad de la hembra sobre el macho, cosas que siguen existiendo. Sí. Y lo que está bueno ver también es que después de toda esa conceptualización de ponerle palabra al patriarcado, a la cultura de la violación y demás, digamos lo que se dice, la ola que le sigue, en realidad ya tiene que ver con empezar a denunciar los abusos y el acoso sexual, también ponerle palabras. Esto que me estás haciendo es acoso, tiene nombre, y de hecho en Estados Unidos una judiciala negra lleva a juicio al que iba a ser jefe de la Corte Suprema, y claro, sí lo gana, le gana a un blanco la posición del acoso sexual. Digo, y eso tiene que ver claramente con toda la discusión de las compañeras 20, 30 años antes. Claro. Bueno, miren cuando se hable sobre el aborto legal, cómo logramos. No, por más que no está en la agenda electoral, no nos importa igual eso, porque vamos a seguir pidiendo por el aborto legal. Voy a pasar un chivito. Por supuesto. Chivito. Bueno, sábado 8 de junio, o sea, mañana, Verdurazo, Plaza Colón, Temperley. Bueno, los productores de la UTT, que es la Unidad de los Trabajadores de la Tierra, traen al barrio verduras de estación sin agrotóxicos. Gran feria de artesanos y vendedores autogestivos, festival de música en vivo. Así que... Al Verdurazo. Al Verdurazo de la Plaza de Temperley. Yo quiero invitarles a que vengan hoy a partir de las 21 al Barrio Cultural, acá en Escalada. Van a estar les compas de Escalando Sin Remedio. Es a la galera, va a haber muestra de fotos, va a haber una musiquita, ¿eh? Como siempre, cosas lindas en el barrio. Y el domingo hay arte guiso, que también está buenísimo. Así que nada, habitemos el Barrio Cultural. Bien, ¿cómo seguimos? Ya tenemos... no sabes. Me duele la espalda. ¿Estás dolorida de la espalda? Yo no puedo. El frío. Para mí es el frío. Viste que cuando hace frío estás... ¿No te pasa, Gaby, a vos que el frío te acobacha así? El frío es amigo de la gorra, loco. Bueno. Sí. Bueno, ¿qué hago? ¿Sabés qué tenés que hacer? Me voy a vivir al Caribe. No. Más barato. ¿Qué? La llamás a Noelia Vila, sí, que es la solución. Auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Servicio a domicilio. Solicitar turno al 15 26 39 81 94. 15 26 39 81 94. ¿Qué pasa? Ay, no, tengo un... sigo sin poder dejar el cigarrillo. Eso es un garrón, eso es un garrón. ¿Qué hago, tenés que dejar de fumar. ¿Y cómo hago? La verdad que me mata, me mata, me mata. Vos sabés que eso está mal. Y te tenés que... ¿Y qué? ¿Qué otra opción tengo? Creo que hay un... Estoy pensando porque ya tenía algo para contarte. Sí, yo creo que hay un grupo de vapeadores. Sí, pará. Me nombraron. Eso, mira, tengo la cabeza en cualquier lado. Hay un grupo de vapeadores acá en la NU. Ay, pero ¿te interesa mi salud o no te interesa? Sí. No se nota. Tenés que ir al grupo de vapeadores. Yo también estoy mal. Vidal, pagame, Vidal. Bueno, para, ¿querés o no querés ir al grupo? Comprate un pucho electrónico, boluda. Dale, ¿a quién? Te paso el teléfono. Dale, pasámelo. 1136-70-13-18. Te lo repito, 1136-70-13-18. Bien. Bueno, nos fuimos. Bueno, lo vamos a tirar y... Sí, y acá tenemos a Agustín, ¿no? Se va a caer, que arda y buen fin de semana para todos. A coger que se acaba el mundo. Adiós. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.